como yo soy. Perdón por todo tu dolor. Perdón por este dolor sin fin. Perdón, perdóname mi vida. Se me desborda el corazón con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte pasar nomás. Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. I feel the sadness of the trumpet in every corner of my heart, crying on, sighing on, as I do. The sadness of the trumpet in every corner of my heart. Thank you.

clavado como una espina. Y así va pasando el tiempo, sin a ti nada decirte, lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás a oírte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo, que quiero que estés conmigo como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Cosa voglio da te? D'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. E ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Cosa voglio da te? D'amore non si muore, ma chi si sente solo non sa vivere più. Con l'ultima speranza stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Parlarti di me, rose rosse sana superbla quando da vi hai algo in tu mira che nunca vi silenzio sin piedad en vez de amor mas quando quise hablar alguien cantó a Coupé Radio juntos bailando van alrededor mientras mi rebaño frente a los dos sentí que alguien habló y era tu voz cuando te acarició alguien cantó. Pronto comprendí que mi orgullo fue el que te dio. Ya ves que sin querer yo mismo te guié junto a su lado como antes ya pasó. Quizá no pude hablar cuando debí. Mi mente controló mi corazón. El precio que pagué fue verte así. Y cuando te abrazó, alguien cantó. Con todo segundo a segundo, apaga la tele y abrázame fuerte. Y sé que me quieres, quiero y sé lo que quieres. Esta noche me siento el amante más grande del mundo. ¿Qué te parece, amor, si ahora tú y yo, piel a piel, hacemos el amor? Apasionada tú y desesperado yo. Otra vez, qué grande es este amor. Es de día y estamos despiertos los dos en la cama. El reloj ha marcado las 10 y llegó la mañana. Se vino el domingo, buen día, querida. Sería un pecado cerrar las ventanas. Te propongo tomar un café con el sol en la cara. ¿Qué te parece, amor, si ahora tú y yo, piel a piel, hacemos el amor? Apasionada tú y desesperado yo. Otra vez, qué grande es este amor. ¿Qué te parece, amor, si ahora tú y yo, piel a piel, hacemos el amor? Apasionada tú y desesperado yo. Otra vez, qué grande es este amor. ¿Qué te parece, amor, si ahora tú y yo, piel a piel, hacemos el conté? Ancora, ancora, ancora, e poi lasciamo fuori il tempo. Tu lo sai chi fa girare il mondo, non è mai né l'oro né l'argento. Chiudi fuori dalla porta le tue pene, il tuo sgomento, e poi da un calcio alla tristezza gli occhi tuoi dipingi di dolcezza. Voglio te e non te lo nascondo. Taglia i fili del telefono e lascia fuori il mondo. Immagina un posto in cui c'è posto per due soli. Immagina un posto in cui la pioggia non ti bagni. Se tu lo vuoi è qui con noi. E immagina che come quando bevi un po' di vino, intorno a te la testa gira e tutto è più sereno. L'amore può far tutto. Io con te, nel sole, nel mondo, nel tempo. Calcio alla tristezza, gli occhi tuoi dipingi di dolcezza. Voglio te e non te lo nascondo. Taglia i fili del telefono e lascia fuori il mondo. Immagina un posto in cui c'è posto per due soli. Immagina in cui la pioggia non ti bagni. Se tu lo vuoi è qui con noi. E immagina che come quando bevi un po' di vino, intorno a te la testa

partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré, nunca yo olvidaré. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Svegliarsi un giorno io e te in mezzo a un prato, io e te, e far l'amore, io e te, e addormentarsi tra gli alberi. Dopo l'amore, io e te saremo liberi, io e te, di dirci addio o incominciare un'altra vita, quella vita che tu non vuoi più. La verità è in fondo agli occhi tuoi, la vita mia è negli occhi tuoi. Io penso a te, ma è inutile, tu ami un altro ormai. Fiorisce già fra le tue mani. Svegliarsi un giorno io e te in mezzo a un prato, io e te, e far l'amore, te, e addormentarsi dagli alberi. Porque de otro eres tú. Tu madre va diciendo que a un hombro pronto te unirás. pero en tu corazón sabes bien que vivo yo. ¿Quién lo ha dicho y por qué? No debo más pensar en ti, pues nadie sabe quién soy yo, con qué primero te besó. Enloquezco sin tu amor. Cada noche vuelvo a verte junto a mí. Si ardiera la ciudad, a ti, a ti, a ti yo volvería. Hasta el fuego vencería por verte otra vez. Si ardiera la ciudad, yo sé, yo sé, tú a mí me buscarías. Y después de nuestro adiós, igual siempre seré. Corazón no duerme más y piensa que a mi lado estás. No arde nunca esta ciudad, hay otro hombre junto a ti, pero en tu corazón sabes bien que vivo yo. El prado al fin de la ciudad ha visto que eres mía ya. Es nuco al tiempo que no ve la que era mi felicidad. Enloquezco sin tu amor. Cada noche vuelvo a verte junto a mí. Si ardiera la ciudad, a ti, a ti, a ti yo volvería. Hasta el fuego vencería por verte otra vez. Si ardiera la ciudad, yo sé, yo sé, tú a mí me buscarías. Y después de nuestro adiós, igual siempre seré. Los ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña que me turbaba, esas palabras tuyas maravillosas, esos besos robados y tantas cosas. ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti, nunca lo vas a saber. No te puedo perdonar, pero no obstante, no te podré olvidar ni un solo instante. Nadie, nadie sabrá jamás cuánto te quise. ¿Qué nos pasó? Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste, esperando el retorno de nuestro amor. Sabrá jamás cuánto te quise.